Capítulo 18 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India, de Filiberto de Oliveira César. La pesca. Era ya el mediodía. Los cazadores habían regresado, dejando preparadas las trampas para los ciervos que debían venir al agua en la noche y en la madrugada siguiente. Don José se había quedado en el bosque, dispuesto a dormir sobre un árbol en compañía de su escopeta. León, Beguá, Cipriano, Carlos y Mr. McGregor pensaron que era oportuno echar al agua la red del Diana, a fin de tener algún pescado de los tantos que pueblan las aguas de nuestros gigantescos ríos. Toda la tarde se pasó en abrir y preparar la red para echarla a la corriente, lo que se efectuó por dos veces antes de llegar la noche. La pesca fue abundante, y se suscitaron durante el trabajo nuevas discusiones a propósito de las mejores clases de pescado, y de si podía o no ser verdad que una ballena se tragó a Jonás y fue a largarlo en la costa opuesta para que predicase el Evangelio. León resolvió dejar solamente un ejemplar de cada especie de los mayores peces obtenidos y volver a las aguas los restantes. Se abrieron y se dispusieron para salar los siguientes pescados. Un armado. Su carne es blanca y semejante a la de ave. Llega a tener hasta 12 kilogramos de peso. No tiene casi espina y su vitalidad es tan grande que permanece hasta un día vivo estando fuera del agua. Un pacú, de 12 kilogramos de peso. Su carne salada y prensada puede competir ventajosamente con la del bacalao. Un dorado. Su peso suele llegar a 20 kilogramos. Es el más hermoso de los peces de nuestros ríos. Un surubí, de 30 o 40 kilogramos de peso, que hubo de romper las redes. Y otra infinidad de peces menores, entre los que abundaba la mojarra, que nuestros cazadores no quisieron conservar por parecerles engorrosa su preparación en aquel momento. Mr. McGregor aseguró que según San Nepomuceno, y por lo que él recordaba de una Biblia legítima, la excelente pesca de ese día debía tener una importante significación para el futuro y la salvación de las almas de todos. Agregó que esa misma afirmación había hecho San Pedro a sus discípulos cuando los pescados le rompieron la red y él caminó sobre las aguas, afirmación que en Beguá no quiso creer. Fin de capítulo 18.